Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Hemos llegado a nuestro tercer programa aquí sobre el apóstol Pedro. A Pedro se le menciona como Simón Pedro 20 veces en los evangelios, 19 veces entre Mateo y Juan y una vez en 2 Pedro 1:1. Antes de la resurrección de Cristo, se le llama predominantemente Simón. Se le destaca su carácter débil, frágil, inestable. Sin embargo, después se le llama mayormente por su nombre Pedro, que quiere decir firme, estable, desarrollado, maduro, etc. Entonces vemos qué importante es el desarrollo. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, ese es lo que Pedro hizo, lo que ese yo creo resume ese versículo. Hemos visto a Pedro el pescador, después vimos a Pedro el seguidor, veamos ahora a Pedro el ganador. ¿Sabe, Pedro, aunque era perdedor al principio en su carácter y todo, después triunfó y maduró, y ahora era ganador, pero porque ganaba a otros para el Señor Jesucristo? Y en esta ocasión vamos a ver aquí en Hechos capítulo 10, donde es la maravillosa historia de un hombre gentil llamado Cornelio. Ahora permítame decir, la Biblia es tan interesante. Allá en el libro de Génesis, vemos en el diluvio que Noé tuvo 3 hijos. Y él fue preservado o salvado de morir en el diluvio con sus 3 hijos. Y de sus 3 hijos, que son Sem, Cam y Jafet, venimos todas las razas humanas. Ahora, fíjese qué interesante, en Hechos 8 tenemos la conversión de allí de aquel eunuco en el desierto, que era un descendiente de Cam. En capítulo 9 de Hechos tenemos la conversión de Saulo de Tarso, que era un hijo de Sem. Y aquí en Hechos capítulo 10 tenemos la conversión de un hombre, Cornelio. Este era blanco, él era hijo de Cam, era gentil. Ahora, yo no sé, pero aquí, ¿qué será? ¿La raza blanca que siempre se cree la predominante? ¿Será esto un indicio de que ellos serán los más duros, los últimos en entrar al reino de Dios, en ser salvos? Porque primero fueron salvos los descendientes de otros hijos de Noé y al último Cornelio. Es solamente una idea que usted puede ponderar y estudiar. Ahora, cuando aquí este hombre centurión llamado Cornelio, él hacía limosnas y oraciones, pero lo que debemos notar que eso no le salvaba. Las personas que hoy hacen muchas oraciones y limosnas y piensan que con eso le van a salvar, van a llegar al cielo. Este era un hombre piadoso, pero aún así eso no le bastó. Por eso mandaron traer a Pedro para que les predicase la verdad. Y aquí Pedro le ganó a él y probablemente a muchos que estaban ahí con él para Cristo, el ganador. Lo que por cierto los cristianos debemos ser, nuestra principal actividad en este mundo es que debemos ganar a otros para Cristo. No debemos ganarlos para nuestra religión, ganarlos para Cristo, que sean salvos, que tengan vida eterna. Ahora, en los primeros versículos de 9 versículos del capítulo 10 de Hechos o Actos, se le menciona la historia de este varón llamado Cornelio y lo que él era y lo que él hacía. Después dice versículo 10, y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer. Esto es a Pedro. A Pedro se le quiso una gran hambre. Dios quería salvar a Cornelio, pero necesitaba quien le predicase el evangelio. Y como en aquel tiempo solamente los gentiles no habían recibido el evangelio, sino los judíos, tenía que él mandar un judío. Pero los judíos eran muy prejuiciosos, muy racistas, como también lo son en otras naciones. Y Dios aquí trata de prepara a Pedro para que enviarlo allí a Cornelio. Y Pedro tiene hambre, y Dios aquí le muestra, dice versículo 11, y vio el lienzo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado a los cuatro cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves de cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y ahí dice que fueron tres veces. Ahora, lo que Dios está queriendo leccionar a Pedro es que Pedro, él creía que era como judío, que los gentiles eran inmundos, como estos animales que ahí Dios le muestra y le dice que come. Y por eso la aplicación, lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo. En otras palabras, Pedro, yo te estoy preparando, dice Dios, para enviarte a Cornelio, un gentil al cual tú llamas inmundo. Y más adelante Pedro mismo dice, es abominación para los judíos juntarse con los gentiles, pero Dios le estaba preparando. Y que si uno quiere ganar a otros, uno tiene que primero tener la actitud de ser enseñado por Dios. Si uno no tiene la humildad y aprende, entonces no puede uno enseñar a nadie. Versículo 17 dice, estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión? Fíjese, Pedro ahora se estaba meditando. Bueno, ¿qué es lo que realmente es esto todo? Y luego dice, llegaron unos hombres que Cornelio envió y preguntan por Pedro. Versículo 19, y estando Pedro pensando la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí yo soy el que buscáis. Fíjese, qué pronto aprende Pedro. Qué maravilloso ejemplo. Que ojalá que nosotros tengamos esa disposición, esa característica de rápido aprender la verdad y seguirla prontamente como Pedro. No siempre quedarnos rezagados y acá sin hacer nada, titubeando. Pedro titubeó, pero aprendió y salió. Y eso es lo que a él le caracteriza. Dice versículo 22, y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso, y le cuentan la historia de quién era Cornelio. Necesitamos aquí apurar para abarcar unas cosas del capítulo. Y dice versículo 23, entonces metiéndolos dentro los hospedó, y allí les dio posada, y al siguiente día se fueron allá a Joppe y otros hermanos con él. Y al otro día, versículo 24, entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Fíjese, versículo 25, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, derribándose a sus pies, adoró. Fíjese, Cornelio en la ignorancia, ahí como romano, impuesto a adorar a hombres, etcétera. Y aquí lo que quiso hacer primeramente con Pedro, pero Pedro le dijo, más Pedro, versículo 26, le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Fíjese, si Pedro quería ser papa, aquí perdió su oportunidad, la rechazó porque no dejó que le adoraran, lo que siempre ellos hacen, hasta los presidentes, vemos cómo los públicamente los adoran, que es una abominación para Dios. Pero aquí pues Pedro sí era salvo y era creyente, y él obedecía la palabra de Dios y al Señor, y dijo: solo debes adorar a Dios. Bueno, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían juntado. Sabe, Cornelio había juntado a mucha gente ahí con él, dice. Y ahí les empieza a decir, versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense, Pedro aprendió la lección, y allí dice que es inmundo, sabe, igual que hoy. Siempre somos racistas, tenemos tantos prejuicios, siempre a los tarahumaras se les llama por su origen étnico, no se les llama simplemente mexicanos. A los menonitas se les clasifica por su religión. Eso sí, pero los demás son los buenos mexicanos. ¿Qué ideas prejuiciosas y racistas? Siempre querer clasificar, demostrar a que él es diferente a mí. Qué malo, Pedro era así, pero aprendió la lección. Y luego Cornelio empieza a hablarle lo que había pasado, lo que ya los hombres le habían dicho. Dice, y aquí Pedro empieza a predicarles la verdad. Dice, versículo 36, envió palabra a Dios a los hijos de Israel anunciando la paz de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y allí Pedro empieza a hablar cómo Cristo fue crucificado y cómo Él murió por los pecados de la gente y cómo Él fue resucitado. ¿Sabe? Así lo ganó, con la verdad, con el Evangelio, con la palabra predicada de la Biblia. Sabe, muchas religiones, y especialmente una que se jacta de ser la mayor, siempre a través de la Edad Media empleó la fuerza bruta y mató a millones y millones porque no querían seguir sus enseñanzas. ¿Sabe por qué usan la fuerza bruta? Porque no tienen verdad para convencer. Pedro predicó la verdad y así ganó a Cornelio, así convenció, así hizo que Dios obrara en las personas, y cómo fueron convertidos allí maravillosamente por medio de la verdad, por medio de la predicación del Evangelio, por medio allí de cómo Dios mandó que lo hicieran. Así Pedro ganó por la verdad. A mí me daría vergüenza tener que usar la fuerza para ganar gente para mi religión o el chantaje. Y allí, para finalizar, versículo 47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Y les mandó bautizar en nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase. Sabe, el bautismo era una vez que fueron salvos. Ahora que eran grandes y habían recibido a Cristo, ahora deberían de seguir al Señor en el bautismo. ¡Qué maravilloso! Creamos la Biblia y sigámosla. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México, o llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.